grados la temperatura, 9 de térmica. Estoy con Laura Piris y ambas no podemos creer realmente lo fresquito. Ella está bastante desabrigada, te diré. Soy yo la que está más abrigadita, estoy en San Carlos, porque en minutos nada más va a estar comenzando esta fiesta del libro, 100 años del Liceo de San Carlos aquí en la Plaza Artigas. Y queremos los detalles. Agradecemos a Laura, sabemos que ha estado trabajando hasta últimas horas de la noche. Rema, que te rema, Laura, como siempre. Te gusta, igual, Sarna, con gusto, dice el dicho coloquial, no pica. No, es mi última feria y bueno, tiene que salir espectacular. Así que bueno, ¿por qué la última? Porque me jubilo. Paso a jubilación. No, nadie. No, ¿por qué nos das esas noticias así? Bueno, tengo derecho. Pero mira, no me lo había dicho fuera de micrófono, o sea, estoy... ¿Cómo? Bueno, bueno. Ahora, para un poquito. Buen día, Laura. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te va? Bien, ¿y tú? ¿Qué significa que te jubilas y preparás el mate dulce y te sentás frente al televisor todo el día? Porque no te imagino así. O simplemente que en vez de cobrar sueldo, cobrás jubilación, pero seguís de largo inquieta como siempre. Voy a seguir inquieta, pero voy a estar fuera del sistema. Voy a ser gestora cultural y voy a seleccionar los proyectos en los que quiera trabajar. Desde mi casa, con un libro, buena música y un mate amargo, dulce no tomo. Ah, bueno, bueno, bien, bueno, sí. ¿Quién toma mate dulce, Jorge? No, pero hay mucha gente que tiene esa costumbre de jubilarse y sentarse frente al televisor. Y no me la imagino a ella, no. Para nada. Claro. Para nada. No, y menos recientemente recibida de gestora cultural, no la imagino, no, para nada. Y Laura, contanos a todos cómo fue el armado de esta feria del libro. Bueno, viste que nosotros habíamos suspendido una última feria antes de la pandemia, justo que nos agarró casi, y estaba todo el mundo deseando volver otra vez a la plaza, volver a la carpa, y bueno, siempre en conjunto las cosas salen, el municipio apoyó la idea, los expositores también están colaborando de su parte para que esto sea posible, y finalmente pudimos tener la quinta fiesta del libro acá en la Plaza Artigas de San Carlos. Fiesta titulada 100 años del Liceo de San Carlos. Sí, claro, exactamente. Bueno, este año se decidió homenajear al Liceo por los 100 años y todos los eventos y actividades le pusimos 100 años del Liceo de San Carlos. ¿Cuántos expositores hay en este momento? Tenemos 14 expositores de varios lugares del país. Tenemos todas las novedades editoriales y libros que se han reeditado, y hay para todos los gustos, libros para todos los gustos. ¿Esto se va a estar desarrollando desde hoy hasta? Desde hoy hasta el domingo, 7, 8, 9 y 10 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Un horario bastante extenso para que todo el mundo pueda venir, mirar y comprar libros de lo que les guste. ¿La inauguración es ahora a las 10? Sí, estamos esperando que venga el primer grupo de escolares y ya vamos a llegar. Ah, bueno, genial. Jorge, ¿alguna preguntita desde ahí, así liberamos a Laura? Preguntar a Laura si recomienda algo en particular. Y hay muchas cosas para recomendar, hay muchas cosas infantiles nuevas, pero bueno, lo que vamos a estar trayendo es la nueva novela de Alicia Escardó, que la va a presentar el viernes. El sábado va a estar Diego Fischer. Vamos a estar presentando un libro también de Fernando Cairo, Ciudadanas, que está muy interesante porque, bueno, un merecido, reconocido homenaje a las mujeres. Hay variedad de propuestas para todos los gustos y para todos los bolsillos. Y viste que siempre en una feria uno revuelve y encuentra lo que se quedó con ganas de comprar en algún momento, o si no, deja pendiente para el próximo regalo, lo que vas a elegir para el próximo regalo. Bien, felicitaciones y, bueno, que todo salga muy bien. Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes por estar. ¿Sabés qué creo, Jorge? ¿Viste todas las cosas que dice Elvira para que no llueva el día de hoy? Debe estar Laura trabajando en eso hasta tarde, porque hoy hay un sol divino acá, bueno, Laura, bien. Anoche seguramente estabas con el corazón. Ay, sí, anoche se había nublado y un frío impresionante. Digo, no puede ser que se nos ahue la fiesta. Pero no, divino el sol, esta plaza espectacular, suerte. Está re linda la plaza. Y la carpa quedó muy linda también, sí. muy acogedora. Sí. Ahora les vamos a llevar las imágenes, Jorge, para ti, para toda la audiencia. Bárbaro. A ustedes, un abrazo. Gracias. Cerramos, nos reencontramos en minutos. Dale, Karina. Chau.